¡Ey, mujer! ¡Pórtate bonito! O si no, me voy, me voy, me voy. ¿Te vas tú o me voy yo? Habla como es.